Bendito sea Dios y Padre de Jesucristo. Nos ha bendecido con toda clase de amor y nos ha elegido antes de la creación para ser santos e inmaculados en el amor, para ser gracia de su amor con la que nos amó en Jesucristo. Perdón de los pecados, según la riqueza de su amor, para que en la plenitud de los tiempos Cristo sea todo en todos, para ser alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, de la gracia de su amor con la que nos amó en Jesucristo. En él también nosotros, tras haber escuchado la palabra de la verdad, la buena nueva de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo, garantía de nuestra resurrección, para ser alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, de la gracia de su amor con la que nos amó en Jesucristo. De Jesucristo.